saludarte. Claro. Con todo el sentimiento que llevo dentro del corazón. Aquí está el mío. Quiero a la mañanita temprano cubrirte con mil besos. Ay, qué rico. Y darte de mi boca dulzura con toda mi pasión. Mi amor. Regalarte el cielo estrellado en un mar plateado de espuma. Ajá. Y vestir tu cuerpo adorado. Claro. Con rayos de luna. Sí. Regalarte el cielo estrellado. Y quiero homenajearte. ¿Cómo? Con toda la ternura que siento dentro del corazón. Claro, hombre. Quiero llevarte a dar un paseo montada en una nube. Ay, qué lindo. Por el espacio tan infinito como este gran amor. Ay, Dios. Regalarte el cielo estrellado en un mar plateado de espuma. Y vestir tu cuerpo adorado. Nochecita, amor de mis amores. Oye. El más hermoso de los regalos yo tengo para ti. Te lo doy todo. Ser el esclavo de tus encantos, amarte eternamente. Qué lindo lo que dice. En cuerpo y alma y en pensamiento, por siempre hasta morir. Ay, Dios mío. Regalarte el cielo estrellado.